ruina. Mis breakers lo detestan cuando se dejan la vida. ¿Resolver su ruina? ¿Eh? Algunos ni eso atina. Tus contratos firman con malos sellos y luego ven la propina. Los flipas le patrocina. No verás ni un euro si el feudo se lo embolsilla. ¡Fuego! Al artista pesadilla. Bueno, ¿eh? Si hace playback en cuclillas. La industria musical es un paseo por Barranquilla. Te aburres casi igual. Una mis jugando al trivial. ¡Bah! Usan la forma sencilla y ir de sobrado. Los timas no es mentira.